Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Mañanas Diferentes. Gente, muy pero muy buenos días. ¿Cómo les va? Buen lunes, buen comienzo de semana, dame buen día. Está fresquito hoy. Hermoso día, despejado, algo nublado, chiquitito, apenitas, pero frío, mucho frío, mucho frío, gente. Bueno, bien comienzo. Hoy como nunca sabemos cuál es la consigna. Punto uno, contentos por eso. ¿Te acuerdas cuál era? Sí, me acuerdo. Gente, según el Servicio Meteorológico Nacional Argentino, dice que actualmente estamos en 9 grados una décima, la sensación térmica de 6,8, humedad del 62%, una presión de 1024,1 hectopascales con viento sudoeste de a 14 kilómetros por hora, una visibilidad óptima 10 kilómetros, el cielo se encuentra mayormente nublado, la máxima esperada para el día de hoy es de 15 grados, la mínima fue de 13,3 grados. Que por suerte ya la superamos. El tiempo para el resto del día va a estar por la mañana, como dije, parcialmente nublado, igual que a la tarde y a la noche. Las probabilidades de precipitaciones son de 0%. Eso es muy bueno. La temperatura, como dije, a la mañana en su mínimo 3 grados. En su máximo 15 grados a la tarde y a la noche 11 grados. Sí, los vientos van a ser entre 7 y 12 en el transcurso de la mañana y de la tarde y entre 3 y 22 a la noche. La dirección del viento va a ser por la mañana del este, por la tarde del norte y por la noche del noroeste. Así que bueno, fresquito, se viene el frío. Ya se viene, ya está, ya estamos ahí. O sea, dentro de todo sería relativamente normal, ¿no? Lo que está pasando. Gente, y vamos a arrancar con... ¿Digo ya el tema de consigna? A ver cómo lo formulamos. ¿No te acordaste? Era qué hiciste con tu primer sueldo. Ese era, ¿no? Sí. ¿Qué habías hecho con tu primer sueldo? ¿Qué hiciste con tu primer sueldo? O más o menos lo que te hayas acordado. Por lo general muchos... se lo gastan en estupideces, ¿viste? Con cosas. Sí, o. Bueno, depende de la época también, ¿no? Nosotros éramos terribles. Gente, les amargo el día de entrada. Vamos a la parte económica, como siempre. Al final también se los vamos a leer. Al principio del día, a las 9 de la mañana, el según Infobae dice que estamos, el dólar vale 490 pesos, el blue, el contado con liquidación 490,97, el riesgo país está 2561 y el estado siguió devaluando la moneda. Dice que el dólar está en 250,50. Así que dicho esto, como siempre ya saben, les vamos a leer Infobae y Crónica. Empezando por Infobae, aquellos que quieran leer la nota completa deben ingresar a www.infobae.com, ¿sí? Así que Infobae dice lo siguiente: La Reta defendió la inclusión de Schiaretti a Juntos por el Cambio. Para que el kirchnerismo se vaya tenemos que ampliarnos. El precandidato presidencial aseguró que es necesario abrir el espacio para ganar las elecciones y poder gobernar con una nueva mayoría. Los presidentes de los partidos de Juntos por el Cambio debatirán esta tarde la cuestión. ¿Es que Arti que era de qué partido? No me acuerdo. Después vamos a ver si lo leemos. Pero bueno, dice... El padre de Messi se reunió con Laporta y admitió que Leo quiere volver a jugar en el Barcelona. ¿Será cierto? Sí, ¿no? Se va para allá. Según los rumores, iba para allá. Hartazgo español con la perspectiva de género. La elección para políticos argentinos tras la derrota del PSOE. Está bien, muy bien. Dice, la vuelta de Massa y la posible incorporación de Schiaretti a Juntos por el Cambio agitan la estrategia electoral de Frentes de Todos. El regreso de la derecha, ese fantasma que ya no asusta. La justicia imputó a Fintech Dirocal por posibles maniobras de lavado de dinero. Elisa Carrió, el lado oscuro de Mauricio Macri, está jugando para que pierda Juntos por el Cambio. Arma unos quilombo divino, ¿eh? Aumentó el subte. ¿Cuánto sale cada viaje a partir de hoy? Así que bueno, eso después vamos a ver. Después se lo vamos a desarrollar seguramente. El relato de un escritor que no puede ver a sus hijos y las fallas de un sistema judicial que demora. ¿Cómo está hoy Luca, el hijo de Nancy Duplá y Matías? Bueno, no importa a nadie. La sombra de Macri detrás de la pelea de Juntos por el Cambio. Ya tampoco importa. El milagroso o perturbador algoritmo de TikTok. ¿Qué hay detrás de la red social más adictiva? Es recorcholis. Ojo que los chinos no son ningunos tontos, ¿eh? Ojota, ¿eh? Fue amigo íntimo de Maradona y se convirtió en el emblema impensado del Napoli. No sé de quién habla, ya lo vamos a leer. Acá dice, la noche que un terremoto y tsunami causó pánico en las costas de Buenos Aires y Montevideo. ¡Chan! Bueno, ahora lo vamos a leer seguramente. La muerte del hincha de River, que muestran los videos de las cámaras de seguridad del club. Sebastián Villa irá a juicio por violación tras la condena por violencia de género. No va a jugar más en Boca, ¿no? Ya se fue. Y sí. ¿Por qué Robledo Push podría ser el preso eterno y su frase lapidaria? Acalorado debate por Julián Álvarez en España sobre por qué no fichó al Real Madrid. Que lo expliquen. Claro, fue y lo bocharon. Claro. Y ahora el pibe entra, hace goles. Es bueno. Es muy bueno. Bueno, nunca des por muerto a Miami Heat. Empató la final de la NBA en Denver y sigue sorprendiendo. ¿Te gusta el básquet? ¿Sí? ¿Jugaste? Sí. No, nunca jugaste. O sea, te gusta como aficionado. Paris Saint-Germain perdió más de 1 millón de seguidores tras la despedida de Messi. Ah, ¿se despidió al final? 1 millón de seguidores es un montón, ¿eh? Pero lo silbaron. El hombre que convenció a su hija para que se convierta en sicaria y mate a su madrastra a sangre fría. Mamá. Familia muy normal, dijeron una vez. Didi Ramona, 21 años de su trágica muerte, el infierno de las drogas y la prostitución. El triángulo amoroso del ministro... ¿De qué época es esto? La joven y el espía ruso que hizo caer a un gobierno inglés. ¿Cómo son los espías, no? Juntos por el Cambio se reunirá hoy para debatir la ampliación de la coalición que promueve la Reta. Barassi vuelve a la TV, el desafío de instalar un nuevo programa y el lema que no negocia. ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿No estaba en la tele? ¿No tenía un programa? Sí. Serie. Estoy perdido. No tengo ni idea. De la tele, la vida de película de Ibrahimovic. Monstruo este. El calvario en su infancia y su pasado como ladrón de bicicletas. Qué tul. A 55 años del crimen de Bob Kennedy, su carrera a la Casa Blanca y las advertencias sobre su final. Descubrieron unos misteriosos hilos cósmicos en el corazón de la Vía Láctea. ¿Qué tal? Juan Ignacio volvió a ser eliminado de MasterChef. Uy, qué bajón. Tiene que ser como crónica, le tienen que poner sección La Pavada. ¿Ah, sí? Qué bárbaro. Bueno, gente, más o menos hasta acá estamos. Nada, vamos a ir a los primeros temas. Ah, tenemos un audio. A ver, ya arrancamos. A ver. Hola chicos, ¿cómo están? Hermosa la mañana de hoy, soleada, preciosa. Acá está fresquito, pero hay un sol hermoso, un cielo despejado. Así que la verdad, hermoso día de invierno, otoñal, hermosísimo. Bueno, espero que estén bien. Un abrazo grande de Noelia y Miguel. Que pasen muy hermoso día. Gracias chicos, gracias por estar así del otro lado del charco, del otro lado de los micrófonos. Muchas gracias, gracias Noelia. Sí, acá está igual, ¿eh? Acá está, está, uy, como siempre haciendo quilombo con el micrófono, perdón. Acá está igual, acá está muy fresquito, otoñal tal cual lo dijiste. Y bueno, sería normal igual, ¿no? A no quejarnos porque estamos entrando al invierno. Así que bueno, me alegro estén ahí. Ya que están los dos juntos, o si están los dos juntos deberían respondernos a la consigna. ¿Qué hiciste con tu primer sueldo, Noelia? ¿Qué hiciste con tu primer sueldo, Miguel? ¿Qué hicieron? Bueno, ahora vamos, ya sé que yo no me acuerdo. ¿Sabes que con mi primer sueldo importante, o sea, ¿sabes qué le hice? Lo junté. Porque cuando yo estaba ya en la primaria, en la secundaria, para no que no me hinchen la, viste, mis viejos con el tema de la plata, que vas a hacer esto. Bueno, te voy a contar el tema de consigna, pero te lo voy a responder al regreso. Al regreso te lo voy a responder. Vamos a los dos primeros temas. Bueno, antes, sin antes decir que, bueno, hoy me voy a tener que retirar a las 11. Vamos a hacer todo lo posible para que no se note. Voy a despedir a un amigo, a Dieguito Berna, que se nos fue el día sábado a la tarde en un accidente de moto. Así que bueno, mi más sentido pesa, mis condolencias a la familia Bernardoni. Así que bueno, nada, nos vemos en un rato, lamentablemente. Gente, dicho esto, vamos a los dos primeros temas de la mañana. Ya sé, camino a la fama. Vibra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Sí, es así, Damián, es así, Damián. Un saludo fuerte a Juan. Así que bueno, nada. Gente, bueno, acá dice, tenemos los primeros mensajes, Los primeros mensajes de nuestros oyentes. Dice, buen día, Eduardo, dice. Buen día, conozco mucho que se gastaron en cariño. El caso es del... Pues el viernes estuvo contando, el sábado estuvo contando, bueno... Las cosas y nada, es así. Edu, contame tu experiencia, la otra, en qué gastaste tu segundo sueldo. El primero ya lo sabemos. Contame la experiencia que hiciste con el segundo o con el tercero, que calculo que se va a poder contar al aire. Así que mandanos un audio contándonos tu tercero o cuarto sueldo que hiciste con ese que normalmente sería el primero para todos, ¿no? Yo les voy a contar. El primer sueldo que junté por semana, creo que eran, no me acuerdo, creo que 3 semanas, una cosa así. Porque yo para las ocasiones me fui a laburar ese año, me acuerdo, habían salido los Benetton, ¿te acordás? Los relojes, que eran de todos colores, chiquitos, bueno, que eran, se usaban, eran Mira, te estoy hablando hace mucho, no me acuerdo qué año era, pero te estoy a finales de los 80 o principios de los 90, te estoy hablando. Creo que estaba en primer año yo. Me había ido a trabajar de albañil con mi tío en Bernal. Y me acuerdo que lo primero que me compré fue el reloj Benetton. El primero que me compro es el reloj Benetton. Así que nada, estaba ahí con eso entusiasmado y verlo. Y la primera que me había comprado, me acuerdo, con la comunión, con la plata de la comunión, cuando tendría 8 años, te estoy hablando del año 83, 84, no sé. ¿Te acordás del reloj Casio Jueguito? Bueno, el del helicóptero me compré. ¿Te acordás de eso, lo que era? Claro, vos no llegaste. Reforro. Bueno, ese, con la plata de la comunión me había comprado eso. Me acuerdo, y seguramente algo le habré mangueado a mis viejos, ¿no? Pero me había comprado, que sabes que todavía lo tengo, ¿eh? Sí, al reloj lo tengo todavía. Creo que no funciona, pero pila no tiene seguro. Pero lo tengo todavía, porque los fui coleccionando, los guardé a todos. Al Benetton creo que lo tengo todavía también. Y había otro que no me acuerdo, que también era medio raro. Bueno, no me acuerdo, ya me voy a acordar. Así que bueno, ¿qué dice acá? Para, tengo un mensaje acá. Dice Cari. Dice acá: yo me gasté en ropa, zapatos, todo, dijo. Mirá vos. Yo también, yo me lo gasté en mí, obviamente. Me lo había gastado en mí. Qué linda época, ¿eh? Yo era muy chiquitito, ¿eh? Me acuerdo que era chiquito. Y tendría 12 años, primer año creo que estaba. Había ido a trabajar en albañil con mi tío y me compré el reloj Benetton. Qué personaje, era un personaje. Pero bueno, gente, así tienen que contar ustedes. Damián, ¿vos? Zapatillas. Ah, claro, me habías contado. ¿Eran las zapatillas? ¿Qué zapatillas eran? Las Nike Jordan, claro, las primeras. ¿Eran Air ya? Air 23, claro. ¿Año? ¿No te acordás? ¿Qué eran? ¿Botitas? Bueno, a mí me pasa lo mismo. Claro, me creo que tengo 15 todavía, o 23. Rebago el tipo, ¿viste? No, el primer sueldo, como mi amigo Ariel Cardoso, ¿viste? El primer sueldo, todavía no tuvo primer sueldo. Sé que tengo un amigo también que empieza con G y termina con, o sea, el nombre, ¿no? Y termina con So. No. Lo. No sé si te acordás. No sabe lo que es. Claro. Empieza con Gon y termina con Salo. Si está escuchando, él no tuvo primer sueldo. Así que Gonzalo, vos no participes, ¿eh? Claro. Vos no podés participar, así que anda pensando algo para la semana que viene, pero te pasé el tema de consigna. Hay varios. Ariel Cardoso tampoco, no me puede decir. No puede decir. Dieguito, tampoco. Y bueno, no se escucha, ¿viste? Así que se calienta. ¡Ah, yo laburo! Y yo. Mirá, no pasa nada, Dieguito. Igual te queremos, ¿eh? Pero bueno. Lejos. Bueno, gente, a ver, vamos. Ya saben, recuerden el tema de consignas que hiciste con tu primer sueldo. Por favor, sinceros. No hay problema. Ahí me está mandando un mensaje y no los puedo reproducir. Así que reenvíen otro. Reenvíenme a ver qué hicieron con el segundo, entonces, o el tercero. Y lo vamos a contar como que es el primero. Gente, paso a leerles crónica. Crónica según lo que dice el diario Crónica. Pero lo vamos a retomar después de los restantes, de la segunda tanda de temas. ¿Está bien? Pues ya estamos ahí pasaditos. Así que vamos a ver. Al regreso continuamos con Crónica, gente. We'll be right back. Seguinos en nuestras redes, Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes Ok. Oh, no puedes ser feliz con tanta. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, de regreso. Recuerden que les vamos a leer ahora crónica. ¿Tenemos audio, mensaje, algo? Pero yo tenía acá, me parece. Tenemos el mensaje de Cristian. Cristian dice, mirá cómo cambian las épocas, Marito. Dice, el último sueldo se lo gastó en farmacia con descuento para Pami. Y el señor espadea, o sea, por Damián, en la veterinaria curando el perro. Mezcla cobayo y hurón. Es verdad, pobrecito, ¿cómo está Olivo? ¿Está bien ahora? Se había deshinchado. Pobrecito. Es verdad, Olivo, ¿qué es? Chihuahua Mini. Chihuahua Mini. Es nuestra compañera. Todas las mañanas está acá. Bueno, sí, es verdad, mezcla de cobayo y virón. Es verdad, es verdad. ¿Crees? Responde lo que hiciste con tu primer sueldo. O depende si se puede contar, si no con el tercero o cuarto. No hay problema, no nos diga que compraste madera porque no te vamos a creer. Vamos por el tercero o cuarto. Para los hombres, recuerden que el primer sueldo es el tercero o cuarto, así que cualquier cosa nos comentan eso. Bueno, gente, les leeremos crónica, ¿eh? Recuerda que si quieren leer la nota completa deben ingresar a www.cronica.com.ar. Dice, aumento de subte en cuanto fue el boleto desde este lunes. El cronograma de ANSES paga aumentos, bonos y medio aguinaldo a jubilados y pensionados. ¿Sí? El 15 y 6, bueno, quedaron, acertaron 5 cifras. Bueno, afortunado. El de 6 quedó vacante. Esto es mucho la dulopatía, no les voy a leer mucho. Elecciones, Horacio Rodríguez Larreta. Perdón, quiere sumar a Juan Schiaretti. Sería quieres sumar, Damián. Yo quiero que vos mires para que veas que no leo mal. ¿Qué dice ahí? Quiere suma. Claro, encima ni siquiera tiene acento. Quiere suma, dice, a Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio. Bueno, sería quiere sumar, ¿eh? Porque después se lee, se entiende mal, parece que estoy en segundo grado. Durísima, dice Lilita Carrió, cuestionó el rol del expresidente Mauricio Macri. Está jugando para que pierda Juntos por el Cambio, dice. Y con ese dicho, Lilita, vos también, ¿eh? Bombazo la frase de Jorge Messi tras reunirse con Joan Laporta, que ilusiona a los hinchas de Barcelona. Este Joan Laporta es primo de Claudia, ¿no? ¿Laporta? Ah, Laporta. Bueno. Ojalá no. Seguimos, gente, dice elecciones. Daniel Scioli, el 13 de agosto. La gente va a encontrar mi boleta en el cuarto oscuro. Bien. Imágenes sensibles. Otra vez violencia en el fútbol. Piñas y patadas en la tribuna Independiente en Mendoza. Detalles, agenda de junio, Cámara de Diputados. Nuevo informe de gestión Agustín Rossi. Cuarta sesión del año y proyectos. Escalofriante. Así Sergio Denis soñó su muerte. Estaba en hueco negro insultando a la parca y al diablo. Cualquiera, ¿no? Esto me parece medio... ¿Cuándo es el próximo fin de semana extra largo? Vamos a ver qué parte de todo esto les leemos para entretenernos, ¿eh? Algo de acá le vamos a leer. Dice bombazo mundial. Juan Martín del Potro vuelve a jugar al tenis. ¿Para qué, Juan? Te vas a volver a lesionar y ya no estás para... Bueno, dice, bueno, farándula. Wanda Nara recibió uno... Paló el regalo de Silvana en Masterchef. Cotiza en euros, dice. ¿Qué le habrá regalado? Oportunidad. Estudiantes pueden acceder al préstamo de hasta 5 millones. Epa. Me anoto en cualquier lado, ¿no? Mujer de 81 años fue asesinada en su casa. Bueno, policial, la parte policial es de crónica, que más o menos esto. Varios pasajeros heridos, choque y vuelco de colectivo en Salta. Un muerto y varios heridos. Upa. Dejó a sus hijos en el auto y fue a robar. Nah. Y el vehículo se prendió fuego. Dice, oh, bueno, no les voy a leer eso. Eso no vamos a leerles. Bueno, dice, viral, su valija superaba las medidas reglamentarias y tomó una insólita decisión para no pagar de más. ¿Lo leíste? No sabemos qué hizo. Ahora vamos a ver. ¿Cómo la valija tenía, superaba las medidas reglamentarias? ¿Cómo tenés una valija? Acá muestran fotos de embarque. No, pero por lo general las valijas no. No hay una valija que esté fuera de medida. Claro, que no la podían tirar. Algo hizo. Y se rebajaba y diferentes inconvenientes inesperados, aquellos relacionados al equipaje pueden convertirse en un gran dolor de cabeza. En ese sentido, el hombre notó como la valija del modo que exhibía medida reglamentaria tener. Que pagar $60 más. Ah, pará. Ok. Tenía que pagar $60 de más y no quiso hacerlo. Entonces, por ese motivo. Por la medida no sabía. Yo pensé que era todo por peso. Yo las veces que embarqué algo era peso. La insólita situación ocurrió en el aeropuerto cuando el usuario de TikTok tal se disponía a viajar junto a su marido. Pero antes de emprender, bueno, el equipaje excedía las medidas reglamentarias. Ante esto, desde la aerolínea le comunicaron y le avisaron que debería pagar $60 más por haberse excedido. Pero el hombre se negó. Ah, acá está el video, no sé qué habrá hecho. Bueno, nada, estaba leyendo eso. Después vamos a ver si. Vamos a seguir con los titulares. Contundente, criticaron a un argentino que trabajaba en Noruega. Todo es posible. ¿Por qué lo criticaron? Asombrado chileno se cayó de horror, sería, con la librería de calle Corriente, con las librerías de calle Corriente. Los billetes de Monopolio y otras perlitas argentas, dice. No sé qué quieren estos títulos. Afortunado, le dieron $50,000 por error. Decidió quedárselos y se compró dos propiedades y un auto. Está bien. Si se lo regalaron, se lo dieron. No, pero fue un error. Uy, ya está, ya lo gasté. Lo siento mucho. ¿Sabes que no es legal? ¿Sabes que no es ilegal, no? Se lo gastamos enseguida. Mirá que somos buenos para eso. Exclusivo, policía retirada atacó a golpes a un vecino de 75 años porque sus perros le ladraron. Ella se acercó, lo insultó y acusó de haberle hecho algo a los canes. Bueno. Exclusivo, dice, descolgaba la ropa y un vecino intentó abusarla. Me agarró de la cintura, me tapó la boca y la nariz. Es grave, pero me río por la foto, ¿eh? No me estoy riendo por la nota. Mira, ahora te la muestro. Exclusivo, tenía 32 años, un hijo de 10, sufría violencia de género y se suicidó. No voy a renunciar a mi nieto, advirtió la mamá de la víctima. Aberrante, violó a su vecina de 3. Ah, esto ya lo habíamos leído. Mirá, nos repitieron la nota en crónica. ¿Vuelve el virrey? Vélez sueña con Carlos Bianchi para reemplazar a Ricardo Gareca. ¿Por qué es posible? Bueno, aquellos que sean hinchas de Vélez deberían ingresar a crónica en la parte de deporte. www.cronica.com.ar. Gente, vamos a los siguientes temas. Si no nos atrasamos, venimos prolijitos, bastante prolijitos. Recuerden que el tema de consigna para el día de hoy es: ¿qué hiciste con tu primer sueldo? ¿En qué lo gastaste? Envíanos el audio al 1164 007047, 1164 007047. Pueden seguirnos también en nuestras redes, en Instagram estamos como mdiferentesok y en Facebook como mañanasdiferentesok. Dicho esto, así seguimos. De un tiempo perdido, a esta parte de esta noche ha venido.

osos y culebras en el circo beat. Casi todos tendrán un instante su touch de gloria. Llegaremos en jeep, llegaremos a la ciudad. No me gusta cantar, yo me muero con Gina Rowlands. Y los monos están devastando este lugar. Un circo beat, un circo beat. Cuando yo era pibe había un circo beat. Un circo beat, un circo beat. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Gente, bueno, de regreso. A ver, ¿tenemos audio o algo? Pues me están acá cosas, pero son de otro lado. De la imprenta, de todos lados tengo acá mensajes, así que... Tengo uno acá perdido que no sé cuál es. Bien, acá tengo un audio, ahora lo vamos a chequear. Bueno, gente, a ver, rapidísimo, dice la frase de Jorge Messi tras reunirse con Joan Laporta. Qué ilusión a los hinchas del Barcelona. Jorge Messi se encuentra reunido en la casa de Joan Laporta tratando de que vuelva Leo Messi al Barcelona. Todo pasa tras el ok de la Liga Española al plan vialidad del culé. ¿Qué sería? De... No, ya sé, pero vialidad del culé. España, el plan vialidad del culé, que sería para abrir el libro de pases. El mundo de Barcelona cambia minuto a minuto, ya que ayer tanto Joan Laporta como Mathieu Alemany no querían ni saber que le consultaran sobre la vuelta de Lionel Messi. Y hoy el presidente culé está reunido con Jorge Messi para tratar de llevar adelante la operación. Las imágenes de este encuentro se viralizaron al instante a través de las redes sociales y emocionaron a todos los seguidores del conjunto catalán. Este encuentro se da luego de que las fuentes revelaran que el Barcelona recibió el ok de la Liga Española para el plan Vialidad, que le permitirá inscribir a un par de sus futbolistas y sumar incorporaciones, algo que había pedido expresamente Xavi Hernández. Yo contesto, ¿no? Porque había perdido el Barcelona y no sé cuánto el gobierno, el municipio, la jefatura de gobierno habían perdido, o sea, la ciudad, como intendencia, no sé cómo es el tema del Barcelona, habían perdido una fortuna en lo que era turismo y todo ese tipo de cosas y renombre en el mundo. Así que hasta ellos creo que ponían plata para que volviera Messi. Me encantaría que volviese Leo al Barca, por supuesto, dice, manifestó Jorge Messi, quien en primera declaración negó el encuentro con Laporta. Luego intentó bajar un poco la adrenalina al manifestar que no hay nada en concreto y que todavía hay que hablar un montón de cosas. El padre y agente de Messi habló mientras se dirigía desde la casa de Joan Laporta hasta las oficinas de los Messi, que tienen en la avenida Diagonal de Barcelona, muy cerca del domicilio del presidente. Ok. Bueno, eso es lo que dice. Después saca otra noticia de la web. Dice, la esposa del árbitro Néstor Pitana sorprendió a todos. Todos en Buenos Aires están instalados esta alarma. Bueno, estas cosas no voy a pasar en la propaganda. ¿Estás harto de un ordenador lento? Bueno, ahí te mandan algunos secretos. Wanda Nara se destapó y volvió loco a todos sus infernos, no sé cuánto. Qué bárbaro. Qué cosa, ¿no? Yo pensé que era joda lo de la mujer de Pitana. En su momento, sí. Tiene OnlyFans, todo. La tengo como compañera en OnlyFans. Bueno, a ver, gente, sigamos con un poquitito de crónica. A ver, Santos enfrenta a Newell's por la Conmebol Sudamericana. ¿Cuánto juegan? Bueno, toda la información. Tigre enfrenta a Puerto Cabello en la Conmebol. Bueno, las propagandas. Ok. Bueno, nada interesante. Nada interesante. Todo hora de la pavada, dice Julieta Poggio. Esa es la de cosas, ¿no? Gran Hermano. Durísima Lilita Carrió. Bueno, ya también está armando quilombo. Nada importante, gente. Nada interesante. Dami, tenemos que irnos a la rotativa. ¿Te parece? Al regreso cerramos la primera hora. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Fusión Fiesta. Las mejores hamburguesas gigantes y sabrosísimos Super Panchos. Fusión Fiesta. Cumpleaños, reuniones, eventos. En Fusión Fiesta encontrás los combos perfectos y las mejores promos. Dale, pedí la tuya. Fiesta con sabor. Fiesta con Fusión Fiesta. Avenida 12 de Octubre 2301, Quilmes Oeste. Teléfono 4200-3039. Instagram. Somos Fusión Fiesta.

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Hola Radio Box, buenos días. Hola Mario, buen día. Bueno, el tema de la consigna, mi primer sueldo iba a estar destinado para comer un asado con los amigos que habíamos empezado a trabajar. Y bueno, el día de mi primer sueldo llegó a casa, lo veo a mi viejo lagrimeando y guardando en las cajas correspondientes su centro musical que había comprado, pues no lo podía pagar. Suspendí el asado y con cariño le di mi primer sueldo a mi viejo para que pueda pagar el centro musical. Y bueno, fue más importante eso que comer el asado. El asado se comió recién en el tercer sueldo que yo cobré. Así que nada, Mario, fue un momento muy lindo. Cuando llegué y lo vi a mi viejo, no solamente guardando las cosas, sino llorando. Y bueno, cuando le dije, bueno, te doy mi sueldo, vamos a pagarlo, y peor lloraba. Así que nada, fue un acto de cariño de hijo a padre. Así que nada, no podía decirle que no, por todo lo que hizo por mí. Así que nada, eso es Mario. Te mando un abrazo, que tenga un buen inicio de semana y bendiciones para esta hermosa radio hecha con el corazón. Chao, gente, hasta luego. Dani, qué groso, ¿eh? Qué anécdota. Qué anécdota, la verdad que nosotros a veces queremos hacerlo algo trivial y divertido y no, todos ustedes que están allí del otro lado, cada uno tiene su historia y por ahí nos cuentan estas cosas que son muy profundas y la verdad que bueno, también agradecerlas, ¿no? Porque suma un montón a la parte humana del programa, así que gracias por ayudarme a hacer el programa de esa manera, ¿no? Y también gracias a todos aquellos que cuentan la anécdota para divertirnos también, nos suma. La idea es pasar el buen momento y bueno, y conocernos a todos. Gracias, gracias por estar allí del otro lado. Bueno, ahí están mandando mensajes también Marcelo, Cristian, dale. Ahora los vamos a chequear. Dami, vamos a darle comienzo a la segunda hora que es internacional. Recuerdes enviarnos el audio al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47 y de seguirnos en nuestras redes en Instagram estamos como M Diferentes OK y en Facebook como Mañanas Diferentes OK. Dicho esto, gente, recuerden el tema de consignas. ¿Qué hiciste con tu primer sueldo? ¿En qué lo gastaste al primer sueldo? Dami, ¿estás preparado? Allá vamos.

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Hola chicos, ¿qué tal? Cristian de Solano. Con mi primer sueldo, pasó tanto tiempo ya, tantos años, pero recuerdo que había comprado un equipo de música. Nosotros ya teníamos un equipo de música, pero había empezado ya a fallar la bandeja de los CDs. Entonces lo habíamos llevado para que lo arregle al service y nos pedían una locura, me acuerdo, que nos decían que los repuestos venían de afuera, entonces tenía un valor muy alto y que era difícil de conseguirlo encima, entonces nos salía más caro que comprar uno nuevo. Entonces al poco tiempo que cobré, aproveché de cambiar el equipo. Y después, bueno, seguramente lo otro que quedó de la plata lo habré gastado en alguna boludez que no me acuerdo bien la demás plata en que lo gasté. Pero bueno, aprovecho para pedir una canción de Depeche Mode, Strange Love. Así que bueno chicos, chao chao. Como dirían en México, con las cariñosas. Nada, es broma. Muy buenos días chicos de Radio Box. Yo mi primer sueldo recuerdo haberme comprado un mini componente con CD doble casetera. Un Aiwa, mirá vos, me acuerdo la marca y todo todavía. Les pido un temita para la última hora, por favor, de los Red Hot Chili Peppers, Padway. Gracias gente, gracias por estar allí del otro lado. Gracias Eduardo, gracias Cristian, gracias Marce. Así que bueno, nada. Ahí Cristian haciendo una broma de verdad. Así que bueno, bueno gente, a ver qué nos queda. No, tenemos que ir a los temas otra vez. ¿Estamos preparados, Dami? Así no nos atrasamos, gente. Allá vamos. I'm gonna use my power to ascend. Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok. Facebook, Mañanas Diferentes OK. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Buenos días, ¿cómo va? Vanina de Lanús, Marito, Damián, ¿cómo están? Buen arranque de semana. Con la consigna, el primer sueldo, me acuerdo que, creo que había ido con mi mamá al mercado y me acuerdo que la mitad de esa plata fuimos a comprar mercadería. Y con lo que me había quedado, me fui y me compré una campera, finita era, color roja y blanca, en un local deportivo. Que hacía rato que lo venía viendo, qué sé yo, y bueno, nada, cuestiones económicas, no podía. Y bueno, con el primer sueldo me acuerdo que me fui y me compré eso. Y yo me acuerdo que mi mamá me decía, no, me dice, esa plata es tuya. Le digo, no. A ver, yo también como en casa. Así que con esa mitad fuimos a comprar mercadería, veníamos las dos recontentas, yo feliz con mi campera. Y de ahí es más con los sueldos, siempre fue lo mismo. Mitad para mi casa y mitad me quedaba para mí para irme de joda. La típica, obviamente. Bueno, tema de tercera hora. Quiero algo de AC/DC. Y se lo quiero dedicar a alguien que lamentablemente... Se fue. Así que para vos, Dieguito, donde quieras que andes, nada, un temita para vos. Y bueno, nada, saludos a Pablo también. Le mando muchos besos, chicos. Besos. Buen día, Mario. Buen día, Damián. Creo que te lo había contado una vez el tema del primer sueldo. Me acuerdo que mi primer sueldo trabajaba en un club. Tenía 12 años, así cobraba el estacionamiento en un club de rugby. Íbamos con mi papá en esa época hacía de mozo los fines de semana. Y cobré y me fui un lunes y me compré un pantalón Godi, que cuando el Godi estaba ahí a media cuadra de la estación de Solano. Fue mi primer, así... todo orgulloso que me había comprado un pantalón, un jean, me acuerdo, pero no me olvido más. Hoy tengo 47 años y fue la experiencia, una de las experiencias más lindas de mi vida, comprarme algo con mi propio logro. Te pido para la última hora el tema de Snap, de Power. Bueno, gracias, chicos, gracias por estar allí del otro lado. Gracias, Vani, contando tu anécdota, y tus recuerdos. También ya sé que son recuerdos. Y gracias, Eduardo, que también lo mismo. Son recuerdos vividos para ambos. Así que bueno, gracias, chicos, gracias por estar allí del otro lado. Siempre ahí al pie del cañón apoyando las cosas. Así que las cosas que hago, no más que nada. Así que bueno. Gracias, gente. Gracias, muchas gracias, amigos. Bueno, a ver, tenemos algo de info. Bueno, quería ver acá algo que había dicho. Bueno, volvemos a info. Les quería leer lo que había pasado con... con más, a ver si leemos algo, porque en realidad no los leo, no los chequeo. Abro la compu y listo. Así que bueno, nada. Volvemos a Infoba. Recuerden que después, si quieren releer la nota o leer algo que haya quedado, deben ingresar a www.infobae.com. Y dice: el regreso de Massa y la negociación de Juntos por el Cambio. Para sumar a Schiaretti agitan estrategias electorales del peronismo. El ministro de Economía volvió de China y encabezará el Congreso del Frente Renovador. Su posible candidatura sigue latente. Expectantes en el oficialismo miran las gestiones de la oposición para sumar al gobernador cordobés. Dice Sergio Massa: regresó ayer de China y este lunes volverá a su despacho del Ministerio de Economía para seguir avanzando en un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En paralelo a su gestión y a 20 días del cierre de listas, el ministro se sumergirá en el escenario electoral en medio de nuevas versiones sobre su posible candidatura presidencial. El próximo sábado Massa encabezará el Congreso Partidario del Frente Renovador y, según advierten en el espacio, en un discurso que mezcle los esfuerzos de su gestión con las dificultades electorales del oficialismo. Volverá a marcar que ese escenario, que bueno, el Frente de Todos tenga un candidato único en las elecciones. En la antesala de ese encuentro partidario, en la postura de Mer, bueno, a ver, habla de su candidatura. Yo pensé que iba a decir algo de lo que arregló en China. A ver si fuimos con el elástico flojo o no, porque los chinos quieren tierras. Y acá no lo dice, pero bueno, ya voy a encontrar algo para ver si encontramos algo referido a eso, ¿no? Porque justamente lo que necesito leerles es algo de eso. A ver, en la parte de economía, en la recta final de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, economía activa otro canje de deuda y busca despejar vencimientos. Esto quiere decir que no tenemos plata para pagarlo, entonces lo que estamos haciendo es canjear y seguimos canjeando deuda. Sergio Massa volvió de China y apunta a tener cerrado el acuerdo con el organismo a mitad de mes, que incluiría un viaje a Washington, mientras el equipo económico busca descomprimir más de 6 billones de obligaciones de pago hasta fines de agosto. Oh, no tenemos esa plata ni por casualidad en el banco. Los inversores dudan de la eficacia de los nuevos yuanes para contener al dólar en junio, un mes donde las exportaciones no liquidan divisas. La idea de iniciar el concepto de la teoría era arreglar con ellos para tener yuanes de fondo, ¿sí?, como reservas, de los cuales nos permitirían, fue arreglar también un convenio bilateral como para poder manejarnos en común con China, por eso también estaba incluido el BRICS, para ver si podían usar una moneda única que podría llegar a ser el yuan por el momento, que es la moneda china, para las importaciones, o sea, para la demanda que tienen acá, el importaciones sería... por ahí se estancaría, pero te limita solamente a importar a China. Y lo que viene de Estados Unidos, de México, de Europa, ¿cómo hacemos? Nos limitamos a China. Lo que viene de Japón, hay un montón de cosas que están faltando. Repuestos de auto, repuestos de electrodomésticos, bueno, equipos ni hablar, ¿no? O sea, está faltando un montón de cosas. Y solo cerrar con China por yuanes y un convenio bilateral entre las partes en el tráfico de mercadería, lo que sería la balanza comercial para ambos, es desproporcionado. Más allá de que lo que yo quiero que miren lo tonto que somos, que nosotros importamos materia prima y China no nos importa materia prima a nosotros. Nos importa un producto que tiene manufactura. Y eso es lo que hace también que se desarrolle la industria. Nosotros debemos exportar, ¿sí?, productos que incluyen manufactura. Eso es lo que va a hacer que haya un aumento de puestos de trabajo, ¿sí?, y no exportar materia prima, porque materia prima en el campo hay con suerte 10 personas que están para la siembra, porque hoy las máquinas realmente están haciendo todo y que es excelente porque nos permite exportar mayor cantidad de kilos, de toneladas en estos casos, o de productos, o de litros en vino, o de lo que, y está perfecto. El tema es que todo lo demás debería de generar manufactura y nosotros no lo hacemos. O sea, nosotros le exportamos la hoja para que China haga el aceite y el desperdicio lo usan para los cerdos. Nosotros exportamos el trigo para que afuera hagan la harina y hagan todo. O sea, ¿por qué no exportamos la harina? La harina es la que tenemos que exportar. O sea, ese es el punto. Bueno, nada, ese es el tema. Si no, no vamos a avanzar nunca, gente. Estamos hablando de algo industrial y no nos industrializamos. O sea, no entiendo la contradicción de los políticos. Está bien que hay algo, como siempre digo, ¿no? Hay algo que está creado en el mundo que las grandes potencias obligan a los países tercermundistas como nosotros a, por ejemplo, ser reserva natural. Nosotros somos reserva natural para todo el mundo y reserva industrial es México y Brasil. Así que nos van a congelar siempre ahí. Si no hacemos, no tenemos algún acto de rebeldía, pero principalmente con nuestros gobernantes, ¿no?, que son los mercenarios que se venden por plata. Pero bueno, nada, largo el tema y es político, no nos vamos a meter ahí. Seguimos con una parte de Infobae de la sección Economía, que dice Patrimonio Histórico con departamentos en venta. ¿Cómo es el edificio cercano al Retiro donde vivió el prestigioso cirujano Enrique Finocchietto? Eso habría que verlo después ahí. Pasó el dólar soja, cumplió expectativas a medias y no evitó costos al Banco Central. Sí, quedó ahí más o menos en lo mismo. Un experto asegura que los camiones eléctricos superarán a los de hidrógeno. Porque cada vez son más las empresas que se van de las grandes ciudades. Bueno, hay un montón de cositas, ¿eh? Venimos ahí. Bueno, gente, al regreso vamos a ir a dos temas. Al regreso continuamos con más Mañanas Diferentes. Quilmes, Argentina. people suppress you, they haunt you, and reap a disaster. Re-education for the infants who demand it for an innocent instant. The great commandment shows the content between the world and their embarrassing bacon. Believe the scholars, read the readings, realize the man who says anything. The great commandment. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Buen día, Marito. Buen día, Damián. A toda la gente. Buen día. Con mi primer sueldo yo me compré la Siambretta, la TV de lujo, que nunca andaba al freno. ¿Por qué te digo esto? Porque con el tercer sueldo, o el cuarto creo que algo por ahí era, me fui a Munro, a un local que se llamaba Angelo Paolo, y me compré un pantalón baggy, se llamaba baggy, y una campera de jean. Se llamaba Nevada, no sé por qué era Nevada, se ve que estaba manchada con blanco. Me compré, tenía las botas charro, los pantalones baggy que entraban adentro, yo no me imagino lo que debe ser un cachivache eso, pero bueno, se usaba eso, y arriba la campera. ¿Por qué te digo que no andaba los frenos de la Siambretta? Porque la campera me duró un mes. Venía andando por allá por Morón, me quedo sin freno y me la doy contra la base aérea de Morón. Me la pegué contra el alambrado. Se me rajó toda, se me rompió toda, un desastre. Así que ese fue el primero y el tercero o cuarto sueldo. Chau, chicos, buen día. Qué grande, Cristian, qué grande. Ahora, qué lindo sueldo, qué laburas de petrolero. Claro, te compraste con tu primer sueldo una moto. en aquella época, no sé qué época me estás hablando, pero claro, creador de Facebook, de OnlyFans, creo que tenía, claro. Sí, el fue de los 80, la nevada era manchada con cloro, me acuerdo. El proceso era así, era básicamente eso. Agarraban el jean, pasaba por un proceso de lavado y después se la manchaba con cloro, era increíble, con lavandina. Pero bueno, tiene otro proceso, ¿no? Es otro tipo de, otro formato. Pero bueno, qué bárbaro, ¿eh? Qué loco eso. Que te quedas sin frío y todo eso, las cosas que... Las locuras. ¿Cuántos años tenías, Cristian, en esa época? Decinos, porque tenemos un momento de ese de adrenalina, de esas cosas, y bueno, nos reímos mucho. ¿Contestó? A ver. A ver. Audio o video. Audio o texto. Audio video, digo. Capaz que nos mandó el video de OnlyFans. ¿Qué dice? Mi papá tenía carrocería de colectivos. Era el hijo del dueño. Ah, bueno, con más razón, claro. Y sí, era. Que en esa época estaba la Ciambreta, año 88, ¿viste? Desde los 80. Estaba la Ciambreta, no, 88 ya había varias, ¿eh? La Vespa, había. 88, sí. Primero 91 entra el Honda Elite, el Helix y el Elite, me acuerdo. 91, 92, eran Bordeaux, qué lindo. 88, mirá vos, en esa época. Qué lindo, la conociste. Y la Sport, ¿qué era? 125, ¿no, Cristian? La Sport, la que tenía menos cachas, menos carenado que la otra, que la estándar, que la de lujo, no me acuerdo cómo era. De lujo creo que se llamaba, puede ser. Yo no me acuerdo tanto por ahí las versiones, pero me acuerdo que había una Sport que era... Yo tenía un amigo que las preparaba, que se enloquecía y aceleraba. Y decía, no, le hice no sé qué cosa, todo. Y para nosotros era una moto vieja ya. Claro. Ese mismo amigo después tenía un Siam di Tela, que también lo hacía. Bueno, y después un Valiant. Andaba en las picadas, quería, bueno, le gustaban todo eso. Esas cosas así. Pero bueno. Bueno, gente, bueno, a ver, gracias. Chris, año 88. Y bueno, bien, qué linda época eso. Pantalones mango. Me acuerdo, nosotros nos íbamos a comprar mango Motorola Munro. Cuando acá todavía no llegaban, entonces nos íbamos para allá Munro a comprar. Qué linda época. Qué linda época. ¿Qué era? A ver, ¿qué dijo? Marito, al poco tiempo nos enteramos de que Angelo Paolo era un garca, pero garca mal. Había puesto un montón de locales, estafó medio mundo, se llevó toda la tarasca para Italia. Nos vemos, hasta luego. Sí, no, ni hablar, pero ¿sabes cuál fue el problema? El tema del IVA, de la importación. Y fue un tiempo después, en el 90, porque lo hicieron con Charlie a esa estafa. Acá en Quilmes también hay un famoso... También hoy empresario textil de una marca muy importante y conocida, que le pasó lo mismo. Zafó de... porque puso un montón, ¿eh? Zafó porque puso un montón. Ya después, por privado, te comento. Todos se mandaban ese curro con el tema de la importación, pasaban las cosas así nomás. Eran los beneficios que les daba Charlie. Y ahí estaban, este tipo de Angelo Paolo. Era un excelente empresario, tenía prendas, eran baratas, me acuerdo, y eran buenas relativamente. Pero fueron varios los que cayeron ahí, muchos en esa causa. Muchos. Y no quiero nombrar quién les dio una manito, que también es de acá de la zona. Pero nada, será para alguna vez quizás hablarlo por privado eso, Cristian. Pero bueno, no, por el mensaje de Cristian, me morí, pobre, dice Noelia de Montevideo, Uruguay. Que gracias, no, gracias por estar allí del otro lado. Ella nos contó, nos mandó el tema de consigna. Noelia no nos respondió el tema de consigna. No, estamos esperando el tema de consigna. Bueno. Bueno, gente, ¿cómo digo? Tenemos que ir a la rotativa. Vamos a la rotativa y al regreso si continuamos con la segunda hora. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más.

pero o no, algunos ayudaban a la familia, pero era, qué sé yo, era otra época. Hoy trabajar a los 12 años, 14 años es, oh, vas preso, sos un explotador, sos... Y antes, sin embargo, me acuerdo que había los 12 años, yo siempre estudié, ¿no? Hice la secundaria, todo, pero yo recuerdo que en mi época, compañeros míos, los padres les decían, a ver, terminaban la primaria y les decían, o trabajás o estudiás, acá vagos no quiero. Esa era la frase. ¿Eh? Esa era la frase. Hoy, a los 12 años, es, no, ¿cómo? Sos explotadores, vas preso si trabajan a los 12 años. Así se forjó el país, ¿eh? Le digo a los más chicos por ahí, se forjó de esa manera. Yo estudiaba también y en las vacaciones por ahí me iba a trabajar con mi tío o hacía alguna cosita. Yo me acuerdo a veces para tener parte de fin de semana, en las vacaciones nos hacían pintar las rejas. Mi mamá nos hacía pintar las rejas, mi viejo. Nos hacía pintar las rejas. Tenía que ver un día las rejas en mi casa, no sé lo que son. Claro, y sí. Gente, lamentablemente los tengo que dejar, ¿eh? Los voy a dejar en buenas manos, que es el señor Damián Espadea. Él se va a encargar de finalizar, pasarle los pedidos, de terminar el programa en realidad. Debo ir al velatorio de mi amigo, que lo despedimos. Así que, nada, yo los veré el día de mañana, en esto que hacemos llamar Mañanas Diferentes. Para poder ordenarnos con Damián, vamos a ir unos temas. Dami, ¿te parece? Y gente, a todos ustedes, nos vemos mañana. Gracias y disculpen. Chau, chau. Even close. Vibra Producciones presenta Mañanas Diferentes. We'll be right back. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Instagram, Facebook, TikTok, arroba Radio Box FM. Radio Box. Radio Box. Yeah.

Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Thank you. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Sense to die. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. We'll be right back. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». To back in this thing called rap, digging like a shovel, rhyme double on a heavenly level, bang the bass, turn up the treble, radical mind day and night all the time, 714 live divine, maniac brainiac winning the game, I'm the lyrical Jesse James. Oh,